Tema 17. Las perífrasis con empezar, volver y seguir. ¿Sigues trabajando en la misma empresa? No. Mañana empiezo a trabajar en una agencia de viajes. ¿Ah, sí? Pues mañana por la noche te vuelvo a llamar y me cuentas.